no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, ingeniera loca de mi vida. Ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. Kaixo a todas, arratsaldeon. Kaixo, chicas. Kaixo. Kaixo. Venga, tope de power. ¿Qué tal? Tope de power, tope catarrosa. Estoy fatal, delirio. Estamos fatal. Delirio. Las tres, que nos ha costado encender los ordenadores, los micrófonos. Ahí los micrófonos. A ver, hola. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay. Hoy. Ay, qué ancianas estamos. Ya. ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer el domingo que viene? ¿Qué vamos a hacer? Lo sabéis ya, todas. Evidentemente que lo sabéis ya y es repetitivo decirlo, pero aún así lo vamos a decir. Sí, porque además vamos a hacer un programa solo para publicitarnos más. El domingo que viene vamos a hacer un alicat. Y alguien me preguntará... ¿Y qué es un alicat? ¡Ay! ¿No sabes lo que es un alicat? Pues un alicat es una gincana en bici. ¡Hala, qué fenomenal! Es fenomenal, es súper divertida. Os vamos a dar una ruta, ¿o no? Sí. Sí, ruta. Y luego en diferentes puntos de la ciudad, pues tendréis que hacer algunas pruebas y luego llegar. Y cuando lleguéis, pues ya os esperarán sorpresas, comida, fiesta y un montón de cosas. Todo esto va a ser en Isarbels este domingo día 1. ¿A qué hora? A la 1. 12:30, 12:30 tenéis que estar todas en la puerta de Isarbels. Aunque alguien en el email haya puesto una cosa diferente. ¿Qué ha puesto esa alguien en el email? Que a la 1, pero no. es mentira. 12:30. A 12:30 para prepararnos, salir corriendo y luego venir y que nos dé tiempo a comer y echarnos unas charletas y esas cosas. Además, todo esto lo hemos preparado con una óptica feminista. Las pruebas tendrán algo de contenido. Intentaremos que bastante, de hecho, y además intentamos que participemos el mayor número de chicas posibles y ganar nuestro espacio biciclético, o ciclista, o cíclico, o en la ciudad. Y con eso en mente, el programa de hoy, pues vamos a hablar un poco de ese tema, de las mujeres y las bicicletas. ¿Y qué más? Pues eso, tendremos contenidos variados sobre la historia de la mujer en la bici, colectivos de mujeres trans y otras identidades que trabajan en torno a la bici como herramienta de transformación social y empoderamiento. Willis también. Qué interesante todo. Buah, es que lo damos todo. Y bueno, ¿y con esto y un bizcocho? ¿O queréis añadir algo más? Pues venga. Los grupos que van a sonar hoy son Una Poca Iría, que son de... Son un dúo, se llama así en música, de Eibar y Elgoibar, y bueno, cantan en euskera. Y la voz es de... que es impresionante, es de una chica que también toca la guitarra. Y no sé, y mola mucho. Y la canción que escucharéis ahora es de ellos, y también vamos a tener otro par de grupos más. Sí, una que se llama Caro Emerald, que es una música, músico, cantante holandesa, que pues eso, es un tipo soul, y luego Sals, que es una tipa francesa, que hace como gypsum jazz. Venga, pues con esto y un bizcocho, comenzamos Sorín y Elisea. Ay, por cierto, muchas gracias a la gente que nos ha escrito vía email, que lo voy a decir, sorvinielesea@gmail.com, que nos habéis agradecido ahí por el programa anterior, que por lo visto ha gustado bastante. Y eso, muchas gracias. Y también, por si queréis seguir siguiéndonos, tenéis el wordpress.com, que es un blog. Venga, empiezo. Que si queréis seguirnos tenéis el blog, que se llama sorvinielesea.wordpress.com, y sorvinielesea.com. Thank you. Esto que estáis escuchando es un grupo que se llama Sweeney Tonation, que es el nombre de una banda muy particular, nacida en Chicago, en Estados Unidos. Y esta Bicycle Band es particular. ¿Y por qué? Pues porque los instrumentos que utilizan no son corrientes, sino que los hacen, lo que hacen es música con diferentes partes de la bicicleta. Ruedas, cadenas y el cuadro de la bici son algunos de los elementos elegidos para hacer sonar las melodías y juntos dar forma a esta música. Gorkotasuna. Bilboko asanbladak sexueguna antolatu du. Azaroaren 30ean eratze prozesuan murgildurik dauden Bilboko asanbladako kideek sexueguna antolatu dute. Aldezarreko zazpikatu gaztetxean. Egun osoko gitaragua prestatu dute. Besteak beste, sexualitate tailerra, ginkana edo tabertxo baskaria. Norte Apache musika taldearen kontzertuarekin bukatuko dute eguna. Egun osorako dinamika berezia ere iragarri dute. Bertso Baskariaren sarrera 5 eurotakoa izango da, eta kontzertuarena berriz 3 euro. Goizeko 12:00 gaztetxean bertan, Baskariko izena emateko aukera badago, edota koordinakundea.sexuaskapena@gmail.com, elbidera mezua bidaliz. Marianea Basauriko emakumeen etxeko egitaragua. Azaroak 30, larun bata. Beldur barik topaketa 2013. Lauretatik zazpita erdietara, gazteei zuzendako tailerrak eta jarduerak Marianean. Amaitu eta gero kalejiran jaitsiko gara beldur barik lehiaketako sariak Basaurikoa eta EAEko sari orokorrak banatzeko ekitaldira. Ibaiganeko kulturetxean izango dena, 8:00. Las Caprichosas Clown taldeak Marianea proiektua aurkeztuko du. Azaroaren 15etik abenduaren bira, Marianean erakusketa hauek bizitatu ahal izango dira. Indarkeria matxisten aurkako erakusketa globalak. Antolatzailea ONGD Mugarik Gabe. Indarkeria matxistak nola adierazten diren eta horiei aurre egiteko estrategia batzuk islatzeko erakunde feministek aurrera eramandako sentsibilizazio eta salaketa kanpainen kartelak eta leloak. Hogeiko amarkadako Amazonak, argazki erakusketa. Antolatzailea beldur barik batzordea, Basauri beldur barik herria. Asko izan ziren, hogeiko amarkadan sistema heteropatriarkalarekin hautsi eta diskurtso feminista berriak eraiki zituzten emakumeak. Erakusketa hau memoria historikoaren alorreko lan bat da. Emakume haietako batzuen biografia berreskuratu eta beraiekin batera orduko beste emakume guztiei ere gorazarre egin nahi diena. Emakumeak eta publizitatea erakusketa. Antolatzailea Basauriko Emakumeen Elkartea. Zenbait publizitate kanpaina biltzen dituzten panelez osatua horiek aztertu eta publizitatearen alorrean zenbaitetan igorritako mezu matxisten aurrean jarrera kritikoa hartzea du helburu. Jardunaldiak Astran, Andreon sexualidadearen eta erotikaren kilikiliak. Gure sexualidadea, hitzaldia. Amamak, amak eta alabak sexu kontuetan txuku mutxuka izan garalako gara eta izango garalako. Abenduak 3:30. Neurasalean, tailerra. Nondik atozen? Non gagozan, noragoaz? Gure sexualidadearen garapena, gure erotikaren izkinak. Abenduak 5:00. Thank you. Emakumeen kontrako tratu txarrak salatzeko egitasmo berri bat abiatu du Itxaso Gutierrez musikari eta irakasleak. Eten da proiektuaren izena, eta bi atal ditu. Batetik, aurretiaz, genero indarkeriaren inguruan sortu diren abestiak jasotzen dituen bilduma bat kaleratuko du hilabete honetan. Ba, bilduma bururatu zitzaidan, justo ondiska aurkezten ari ginen garaian eta guk erabaki genuen, azaroren 25ean, tratu txarren kontrako egunean, diska aurkeztea. Eta garai hortan ere, bine da, nire birramama bere senarrak akatu zuela enteratu nintzenetik, gaiarekin oso mugitua egon naizela, eta bueno, badala ere, aitzaki bat nolabait nire iragan horrekin ere hausteko edo etetzeko. Hasi nintzen hori konturatzen bat zeudela, aspaldiko kanta asko horren inguruan abesten zutenak, eta gaur egun ere, oraindik ere, jarraitzen zutenak, ez? Bestetik, genero indarkeriaren kontrako kontzertu berezi bat antolatu du, bilduma behar bezala aurkezteko. Badira 22 talde, eta horien artean niretzat nik neuk deskubritu ditudan talde batzuk izan dira batetik Soano, iparraldeko talde bat, zola, folk, solo, entzun egin behar da, baina bueno, niretzat deskubrimendu bat izan zen, beste bat Bizio, iparraldeko rap eta rapero batzuk ere. Eta bueno, gero hain berriak ez diren beste batzuk ere badaude bertan, Lucas Prest, urte asko dara matzala, eta kanta espreski bertarako egin duela. Badaude Anorexia, Berdin Humus, Tolosako talde bat. Kontzertuan azkenean egongo dira bi zati bezala, zati akustiko bat eta bigarrena rockeragoa edo, eta akustikoan izango ditugu Maia Zubiria, Anje Dualde, Mursego, Rafa Rueda, kantautore batzuk, beraien bakoitzak kanta bana bestuko du, eta bigarren zatia talde osoak, talde rockeroak edo kaineroagoak entzungo ditugu, eta beraien ere kanta ere abesten. Askotariko taldeek parte hartuko dute. Hala nola, Hainbat, Deki, Amaia Zubiria, Rafa Rueda, Anje Dualde, Izate, Mursego eta On bandek. Itxaro Borda idazlea ere bertan izango da. Itzordua, azaroaren 30ean izango da, Durangoko Plateruena kafean zokian. Jaialdi berezia, polita, eta nik ere deitzen zaituzte bertan parte hartzea. Facebook vuelve a censurar el contenido de la página de Feministas Ácidas. Esta vez ha sido una foto de las 30 mujeres de guerrilla abortista que luchan por que podamos decidir libres por nuestros cuerpos. 28 de estas mujeres fueron detenidas el pasado 17 de noviembre tras haber desplegado una pancarta durante la manifestación Provida. Hemos eliminado algo que se ha publicado en tu página, le pone Facebook. Hemos eliminado esto de Facebook porque infringe nuestras normas comunitarias. Y lo que aparece en la foto es una foto grupal de las mujeres de este colectivo en la calle, vestidas con abrigos, o sea, en invierno además, con pinta de que hace fresquito, formando el triángulo feminista con las manos. Sinceramente, dice la administradora de la página de Feministas Ácidas, estoy hasta el coño de Facebook y cuando me lo vuelvan a cerrar no voy a hacer nada porque me lo abran. Porque esta mierda censuradora, que se la coman ellos solos. Para entonces estaré en Twitter y la dirección de Twitter es twitter.com/feministaácida y en la web www.feministasácidas.com. Bye bye Facebook. Fachabook. Cuarto Festival Internacional de Temática Sexual del 27 al 30 de noviembre en Conde Duque, Madrid. La Boca Erótica. La Boca Erótica tiene como primer objetivo mostrar de una manera desenfadada, comprometida y arriesgada todo tipo de relaciones en las que esté presente la sensualidad, el erotismo, el amor, la seducción, el deseo, la pasión, la lujuria, los celos, los conflictos y todo aquello que tenga que ver con el acercamiento y la comunicación entre los sexos. El Festival de la Boca Erótica habla de política, de educación y de sociedad, teniendo como punto de partida la sexualidad. La propuesta de la Boca Erótica es cuestionar y dialogar, y para ello solo se necesita una buena dosis de respeto. El festival no solo cuenta con una programación de cortos y largometrajes editados en 2013, sino que también cuenta con charlas de debate como Desequilibrio erótico, consecuencias de la sexualidad patriarcal, cuya ponente es Laura Durán, o Cómo gestionar los celos en las relaciones abiertas, por Golfos con principios, y muchas más. Además, también habrá alguna que otra performance en directo y la presentación del libro Ética promiscua. Del 20 de noviembre al 4 de diciembre, a las 6 y cuarto hasta las 9, en el Centro Cultural Montehermoso, en Gasteiz, habrá un taller titulado Dejamos pasar la violencia por debajo de la puerta. En este taller experimentaremos la manera de relacionarnos con nosotros mismas, nosotras mismas, y con nuestras parejas. Visualizaremos y probaremos en qué posiciones nos colocamos en las relaciones afectivas duraderas. Trabajaremos el yo personal, la importancia que tiene dentro de la relación, el mantenerlo y alimentarlo, y qué límites ponemos para no perderlo. Reflexionaremos sobre las relaciones de poder y las de igualdad, tomando conciencia de los peligros que nos amenazan y los limitan en el proceso de empoderamiento personal y colectivo. El 28 de noviembre a las 7 habrá una charla en... ¿dónde? En Donosti, en la Casa de las Mujeres, tejiendo redes entre palestinas y vascas. 10 representantes de organizaciones de la comunidad, bueno, de Euskadi viajaron al territorio palestino ocupado con el objetivo de conocer de primera mano las estrategias que están desarrollando las organizaciones de mujeres palestinas en defensa de sus derechos. Este viaje se enmarcaba dentro del proyecto Retratos de Empoderamiento, que promueve la asociación UNRWA Euskadi. En esa delegación participaron representantes de organizaciones feministas que tienen presencia en Gipuzkoa, como Malen Etxea, Plaza Andreok o Bilgune Feminista. Con la conferencia Tejiendo Redes entre Palestinas y Vascas queremos dar a conocer lo aprendido y vivido durante dicho viaje. Nuestro objetivo es trasladar el impacto que tiene la ocupación en la vida de las mujeres de la Franja de Gaza y de Cisjordania y los retos a los que se enfrentan como movimiento. Y por último, del 26 al 30 de noviembre, en el Centro Cívico Egoalde de Gasteiz, habrá una exposición fotográfica titulada Municipio con rostro de mujer. Incluye la participación e incidencia política de mujeres mineras para la construcción de una democracia participativa con enfoque de género en el altiplano central de Bolivia. Denuncia por no respetar los derechos de los empleados. La Asociación de Trabajadores de Hogar de Vizcaya, junto con SOR Racismo y los sindicatos, han denunciado a las agencias Apuros Maize y a Sisper. Según denuncian, en estas agencias colocan a trabajadoras, la mayoría extranjeras, al cuidado de personas de avanzada edad en calidad de internas. Trabajan los 7 días de la semana y sin ningún tipo de descanso. Son las trabajadoras inmigradas las que cubren de manera muy principal el cuidado de las personas en situación de dependencia en sus domicilios. El trabajo interno, casi en su totalidad, es de trabajadoras inmigradas. Lo que hacen, digo, es contratar a las personas durante 7 días a la semana, 24 horas. La señora María Corral, para pedir más control. Sí, son agencias que ofrecen internas que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un delito que esta plataforma, la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, ha denunciado. De hecho, ha interpuesto denuncias contra 2 de estas agencias, pero asegura que son muchísimas más y responsabiliza de toda esta situación al Gobierno vasco y a Lanbide. Y es que hace ya 2 años y medio que el Parlamento vasco aprobó por unanimidad, primero, que Lanbide sea la agencia de colocación de referencia de este sector y, segundo, lo más importante, que Lanbide actúe, asuma las labores de inspección, de control de las agencias de colocación privadas. Pues bien, 2 años y medio después, esta plataforma ha denunciado en Baracaldo que el mandato del Parlamento Vasco no se ha cumplido y que, por tanto, estas agencias están actuando con total impunidad. Lo cierto es que la situación, el problema es complejo, porque a la vulneración de derechos laborales se le suma que la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres, inmigrantes, en situación irregular, y por tanto esta plataforma, apoyada por otras tantas entidades, así como por los sindicatos, ha exigido al Gobierno vasco que actúe de inmediato y regule el sector. El Gobierno vasco no está cumpliendo. Quiere decir que de la misma manera que estamos delante de una agencia, podríamos estar delante de la Inspección de Trabajo o del Departamento de Empleo. Porque el problema no es si hay dos agencias, que además son más, que están actuando de manera indebida. Es que quien les tiene que controlar no les controla. Ese es el problema. Coming back as a man. Oh, yeah. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than the diamond mine could do, and add something new, like wear a cologne. As a man, I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls, and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find the Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else. Coming back as a man. ¿Sabéis lo que sale en Google si escribís bicis y mujeres? ¿Sabéis cuál es la primera, el primer link, la primera entrada? No. ¿Por qué las bicicletas son mejores que las mujeres? ¿En serio? Ese es el primer link, eso es. Y tú le das al link, probadlo, hacerlo vosotras en casa, bicis y mujeres, Y eso, y te sale una lista de, creo que son 10, no sé cuántas razones, de por qué las bicis son mejores que las mujeres. Pasada, Bat. Sí. con eso entramos a la discusión, bueno, a la charla, bueno, el diálogo, ¿no? Conversación de bicis y mujeres y por qué es para tanto y por qué nos importa tanto y por qué le queremos dedicar tiempo. Hay un libro súper interesante que se llama Wheels of Change, que en castellano sería ruedas de cambio. Y es un libro que recopila fotografías, ilustraciones de, pues eso, de mujeres en bici y un poco el progreso y la historia de y el impacto que ha tenido la bici en la vida de la mujer. Y es que, pues que no ha sido desde siempre las mujeres. Repito, las mujeres no han participado ni han montado siempre en bici. Creo que la primera mujer que se subió en una bici pues era en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y se les llamaba de todo, prostitutas, promiscuas, escoria, de todo, ¿no? ¿Y en qué se basaban? Pues que no, que una mujer no, una señorita no debería ir en bici. Incluso se decía que podías perder tu capacidad de tener hijos o algo así, ¿no? Que se te caía el útero, vamos. Y bueno, sí. No hace mucho hay un artículo por aquí, o sea, que ha rulado entre nosotras no hace mucho, hace una semana de hecho, sobre que nos destroza el suelo pélvico. Gracias a La Razón, el periódico La Razón. Sí, sí, sí. Entonces, tan verídico como siempre. ¿En serio? Y no destroza la sexualidad. ¿La bici? La bici. Sí, sí, qué sí. Fuerte me parece. Dos semanas, ¿eh? Sí, por eso, o sea, que se hace dos semanas. En las Olimpiadas, el ciclismo de carretera para mujeres se incorporó, ¿sabéis en qué año? 1984. Orwell. Y curiosamente, hay un colegio en, ¿dónde es? En Newbury, Ohio, en Estados Unidos. St. Helens School. Que hay una clase de monociclo, que es obligatoria para todos y todas las alumnas. Me pareció curioso. ¿De monociclo? De monociclo. Y en agosto de este año, desde 2013, detuvieron a un hombre japonés por robar sillines de bicis de mujeres. Que tenía un fetiche ahí muy raro, muy extraño. Que robaba sillines para olerlos y lamerlos. Ah. Y cuando la detuvieron, ¿sabéis cuántos sillines le encontraron que tenía? Tenía 197 sillines de mujeres. Qué fuerte. Decía que le encantaba olerlos y lamerlos y... Dios. ¿En serio? ¿Dónde está la clásica de las bragas sucias, tía? Claro. Que también, ¿eh? También. Joder, hay de todo. Ya, tendría de todo, ¿no? Tendría sillines, bragas, tangas... Sí, sí, sí. Ya, es que en Japón tienen una sexualidad hábitos extraña. Sí. Dejémoslo en peculiar. Y bueno, y es que eso, volviendo a lo de la importancia de la bici, en muchos sitios la bici determina si una niña va al cole o no, ¿no? En muchos países de África o de Asia, pues los colegios quedan pues a kilómetros de casa y que las niñas puedan ir, pues eso, depende de que tengan bici o no, porque si no, pues están expuestas a mucha violencia, a pues, violaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, la bici sigue siendo, aquí lo vemos como más ocio o, bueno, transporte también, pero no tan crucial, ¿no? Como que dependa tu educación de ella. De todas formas, a mí aquí en Bilbao, no sé si os ha pasado a vosotras o si hay alguna oyente ahí que le ha pasado también, que me ha pasado más de una vez ir en bici y escuchar de todo, ¿eh? O sea, de tíos diciéndome de todo, llamándome la atención, ruiditos y silbidos, silbicitos, y eso, ¿no? Que como que sexualizan... Hombre, es que la postura... Eso es, súper erótica, claro. Y aparte de sexualizar, como lo mítico cuando estás aparcando y te viene el mítico machito a decirte cómo tienes que aparcar, pues rollo igual estás subiendo una cuesta ahí con todo tu pulmón y un tío en plan, dale, rollo como... No sé, a mí eso es que te juro que me molesta más que los piropos, es como... Me dan ganas de bajarme la bici y que se caiga rodando por la cuesta abajo y que la atropelle. Ya, es que es... No sé, yo creo que la presencia... Bueno, hay países más avanzados, como en Holanda o Suecia, donde las mujeres, no sé, creo que 56% de la gente que va en bici son mujeres. Entonces ahí está súper normalizado y aceptado y... El uso de la bici está más normalizado también, ¿no? Para la movilidad, que es nuestra... Nuestra guerra de este estado del coche, ¿no? Y también en países donde no está tan normalizado, como por ejemplo Arabia Saudí, que está muy mal visto que una mujer vaya en bici, las niñas, yo creo que está, igual no está tan... Bueno, sé que en la India, por ejemplo, que una niña vaya en bici no está tan mal visto como una mujer, ¿no? En Arabia Saudí en concreto yo creo que da igual, haga lo que haga... El sexo femenino está mal visto. Y, sí, porque sí, conducir tampoco puede. Tampoco. Y bueno, y hay una peli una interesante. Hay una peli... Cuéntanos, Ruperta. Que la directora se llama Haifa bla bla bla, que si lo tuviese aquí lo diría. A ver, lo voy a buscar. Búscalo y me ayudas. Bueno, vete contando y lo voy buscando. Vale, es de una... La peli se llama La bicicleta verde y es curioso porque es una directora. Y hoy he sabido que ha sido la primera peli que se estrenó en el cine, porque el cine está como mal visto también. Sí. En Arabia Saudí. Y bueno, pues la peli trata de una niña que pues ya se la ve de pequeñita, que no pretende vivir la vida tal cual, sino que le apetece más construírsela o inventársela un poco a su manera. Y de pronto pues se enamora de una bici y todo su, toda su vida de toda su etapa de la infancia pues se enfoca en conseguir esa bici. Y con todo lo que conlleva el hecho de que una niña vaya en bici, el hecho de ser una niña, no un niño, y eso, que se salga todo tipo de estereotipos y de la normatividad que hay en Arabia Saudí. Y si os parece, ponemos el tráiler. Me parece bien. La directora está aquí, su nombre completo, se llama Haifa Al-Monsour. Muy bien. Sí, pues... creo que lo estrenaron este año, ¿no? La peli, en mayo de este año, o del año pasado. De 2011, 2012. Sí, por ahí, pero es reciente. Pues nada, os dejamos con el tráiler. Ven aquí. ¿Qué has venido con la cabeza descubierta? Has dicho que tengo que llevar el abaya completo para ir al colegio. Quizá ya sea hora de casarte. Ajá, muy graciosa. Tápate la cara y diré que eres mi hermana. No se lo van a creer. Soy demasiado guapa para ser de tu familia. Demasiado cara para ti. Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdala. ¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici? Perder control a chicas sería como perder dos veces. No quiero que le venda mi bicicleta a ninguna persona, ¿de acuerdo? Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te pare. ¿Te interesa el árbol genealógico de tu padre? Tú no estás, solo incluye a los hombres. ¡No vuelvas! Vete a casa de tu madre y háblale de tus novias. ¿Qué deberíamos hacer contigo? ¿Expulsarte? ¿Todo esto por una simple bicicleta? Vaya, cuando seamos mayores quiero casarme contigo. Quiero que seas la persona más feliz del mundo. Pues eso, la peli refleja un poco las controversias también que hay, ¿no? Entre la familia, el hecho de la madre que quiere a su hija como más que nada en el mundo y que está viendo que su hija es la manera de ser feliz y pues eso, la contraposición con lo que es la normatividad. Y luego también quería comentaros que está basada en un hecho real, porque es la historia de la sobrina de la directora. Que no sabemos cómo terminó. Joder, es curioso cómo genera tantas emociones negativas el hecho de que una mujer vaya en bici, ¿no? Que cuando lo hace un hombre nadie piensa nada sobre eso. Es súper normal, pero cuando lo hace una mujer y ves cómo... rompe con las limitaciones que tiene de movilidad y autodeterminación, claro. Y eso, pues que eso es como que amenaza mucho, ¿no? El status quo y... Claro, al final es una parcelita de ese espacio público que las mujeres no deberíamos invadir, ni mucho menos. Entonces, o sea, con la bici como con otros deportes supongo que también, ¿no? Y, o con el coche, como habíamos hablado antes en el Arabia Saudí, que tampoco es algo que una mujer tiene que mantenerse donde tiene que mantenerse. Sí. Y el hecho de que esté pisando el espacio público es... Sí. Claro, a lo mejor lo que tiene que pisar es el gimnasio, pero no el espacio público. Es que lo que me pasó esta mañana, que pues ir a las tiendas de deporte para comprarme zapatillas de correr o culottes para la bici y no encontrar ninguno, o encontrar una opción, y rosa, fosforito. Yeah. Y para hombres tienen una gama súper amplia de todo y opciones de todo, y para las mujeres, eso sí, la sección de fitness, enorme. Y ropa así de aerobic, enorme. Y de, pues... mallas, tops, eso, ¿no? Claro. Y sujetadores y todo. Pero cuando quieres ahí estar fuera y hacer deportes ahí más cañeros, no. Que se te cae el útero. Y que además todo de cara a estar guapa, vamos. O sea, a estar delgada, claro. A tener el tipazo, nada de yo qué sé, de hago músculo para defenderme, utilizo la bici para moverme, para escapar, para... Hay un proyecto, no sé si es el New Project o alguno parecido. New Project, que es un proyecto de fotografía de cuerpos reales de mujeres. Pero cuerpo, o sea, que es precioso. O sea, es como la belleza sin Photoshop, sin nada de nada. Es precioso. Y luego hay otra parte, no sé si es del mismo proyecto o es otro parecido, que es de cuerpos de atletas. De atletas femeninos, masculinos y de todo tipo de ¿cómo se dice? Pues de running, de pértiga, de especialidades, ¿no? Dentro del atletismo. Y los diferentes cuerpos y cómo se van formando debido a lo que ejercitas o dejas de ejercitar. Y es súper curioso porque es muy bonito. O sea, verles a todos juntos, ¿no? Y ver cómo los cuerpos van cambiando dependiendo de lo que ejercitas. Es súper curioso. Y hay muchas mujeres que tienen miedo a desarrollar musculatura porque perderán su figura femenina o se masculinizarían. Y ves como un pánico, ¿no? O sea, si te pones cachas, pues eres súper atleta y te lo tomas súper en serio y entrenas todos los días y estás eres marimacho. Sí, no te toman como femenina, ¿no? Entre comillas. Entonces, por eso vas a hacer fitness, para tonificar. Claro. Para no tener fit. O... Claro. Sí. Y, bueno, también hay colectivos de mujeres que luchan en contra de ese estereotipo, ¿no? Y hay un colectivo en concreto que es de Los Ángeles que se llaman Ovarian Psychos, psicópatas ovarios. Y es un colectivo de he hecho los ejercicios de organización. No te predominantemente. Vienen de Latinoamérica. Y lo empezó una chica que veía que no tenía un espacio seguro para ella misma porque su familia no estaba a gusto, y empezó pues a usar la bici como forma pues eso de liberación y independencia y para evadir un poco, ¿no?, su situación precaria que tenía en casa. Y se juntaron unas cuantas, pues ahora son unas cuantas, bastantes, no sé si 100, no sé, pero son bastantes, y hacen marchas todos los meses y tienen un documental que lo podéis ver en YouTube o por ahí, Ovarian Psychos, con subtítulos en castellano, y está muy curiosas, están empoderan. En el programa de radio Hacia el Sur en el Atlántico, que es un programa de radio feminista de Valladolid, el año pasado hicieron un programa también como nosotras de Mujer y Bicicleta y hablaban también de este colectivo, así que sin su permiso, porque creemos en la cultura Creative Commons y todas esas cosas, pues hemos pillado un cachito donde explica un poco de qué va este colectivo, así que os lo vamos a poner. Haciendo hora de que saltemos el charco y hablemos de alternativas ciclistas al otro lado del Atlántico. En concreto, quiero hablaros de las Ovarian Psychos, un colectivo de mujeres latinas de Los Ángeles. Organizan paseos en bici por su barrio, hacen talleres de autorreparación también y organizan charlas, además de colaborar con otros colectivos sociales de la zona. Aunque muchas de sus actividades son abiertas para hombres, pues ellas se reservan las noches en que hay luna llena para dar una vuelta en bici todas juntas, solo chicas y personas trans. Y después se reúnen en algún centro social para charlar sobre temas como violencia, abusos, educación sexual, aborto, salud, alimentación. Bueno, estamos hablando de un grupo de chicas que se dirigen a una comunidad muy desfavorecida. Son mujeres que provienen de hogares desestructurados, de ambientes muy machistas y violentos. Algunas de ellas han sido madres adolescentes, otras han sufrido abusos sexuales, otras simplemente son migrantes y no tienen una red de apoyo ni amistades en su entorno. La bicicleta hace que estas mujeres se sientan poco a poco más libres y cuiden su salud. Y no solo físicamente porque hagan ejercicio, porque el propio colectivo les permita acceder a métodos anticonceptivos, sino bueno, pues también a nivel de salud mental, ¿no? No he podido entrevistarlas directamente, aunque desde luego lo he intentado, pero he encontrado en internet un extenso podcast de casi 2 horas en el que las Ovarian explican que lo que el proyecto significa para ellas. Y bueno, es que las Ovarian son mucho más que un colectivo, una asociación. Aquí se crean verdaderos lazos familiares, aprenden a convivir desde el respeto y la colaboración mutua. Incluso la propia forma de organización dice mucho de ellas, yo creo. Cada año se renuevan todos los cargos, que además se reparten por sorteo. Es una forma de evitar que, pues eso, que exista cualquier tentación de que se le suba el ego a alguien o, sobre todo, que así todas en algún momento terminan sabiendo hacer una u otra cosa, ¿no? Todas pasan por todos los cargos al final. Además, les ayuda a asumir una serie de responsabilidades que de ningún otro modo hubieran podido alcanzar, ¿no? Pues eso, estamos hablando de gente que aprende a organizar actividades, a hablar en público, a buscar información o simplemente ejercer de comité de bienvenida para gente nueva. Así que, bueno, me parece que este es un proyecto que, evidentemente, ayuda a que estas mujeres se empoderen, ¿no? Seguro que en su casa ni en su entorno han tenido jamás voz y voto y en este colectivo pues son protagonistas y agentes de cambio de sus propias vidas. Además, aprenden a montar en bici y arreglarlas, vale. Pero también aprenden a hablar de sus sentimientos, a hacer cosas por su cuenta, a crear comunidad, a cuidarse entre ellas. En definitiva, bueno, la bicicleta es la excusa que ha unido a estas mujeres para organizarse y superar todos esos miedos y esos prejuicios con los que han convivido hasta el momento. Les permite superar una educación que normalmente les insiste en que no son capaces de hacer nada. La bici ayuda a las Ovarian Psychos a perder el miedo. Bueno, pues... ¡Qué maravilloso! Sí, otra cosa aparte que no he mencionado, que estas chicas también rapean. ¡Opa, ahí! Son geniales. Sí, sí. Ahí sí. Me ha encantado lo de la luna, de reservarse la luna llena para ellas. Ahí sí, vamos a Los Ángeles y sabemos. A ver si a partir de la Alicat, a ver cómo sale la Alicat y según cómo salga, pues podríamos hacer algo parecido. Yo creo. Internacional. Alicat Internacional Feminista. No, Alicat con luna llena. Eso, claro, para nosotras. Ah, vale. Sí. Yo me quería ir a Los Ángeles. Ya. Según si ganamos millones de dólares, pues nos compramos un billete a Los Ángeles y luego ya veremos. Joder, qué chasco. Bueno, pues aprovechándonos de este bonito programa que hicieron las compis de Hacia el Sur en el Atlántico, vamos a pillar otro cachito. Que habla de otro colectivo que se llama Cicliátrico, que es un colectivo de Madrid. Y bueno, pues en este programa les hacen una entrevista y bueno, pues así tenemos oportunidad de escuchar qué son y a qué se dedican de primera mano. Así que os lo vamos a poner. Cicliátrico es un colectivo de mujeres, bolleras, trans, feministas, un poco locas por las bicis. El proyecto consiste básicamente en un taller de autorreparación y una biciescuela. Abrimos todos los jueves a las 7 de la tarde, estamos en el patio Maravillas y vamos alternando. Un jueves hacemos taller y el siguiente jueves hacemos biciescuela. Madrid es una ciudad grande que no está preparada para la bici. Ni hay educación vial, ni hay infraestructuras orientadas a la bici como solución real de movilidad urbana. La bici está concebida no como medio de transporte, sino como algo más destinado al ocio o al deporte. Vamos, que moverse en bici por Madrid es un poco locura. Así que nos ha venido que ni pintado tener un Cicliátrico. Cicliátrico no es solo un colectivo biciactivista, sino que también es transfeminista. Es un espacio autónomo y autogestionado en el que empoderarnos y en el que no caben actitudes machistas y paternalistas, que no son exclusivas de los hombres, pero que sufrimos especialmente las mujeres. Incorporamos una perspectiva de género a nuestras reivindicaciones, visibilizamos otros cuerpos y otras sexualidades y cuestionamos y rechazamos la heteronormatividad. El proyecto surge de las malas experiencias que hemos ido teniendo en talleres mixtos y de la necesidad de tener un espacio propio que esté libre de machismo, de homofobia, de transfobia y en el que no nos sintamos intimidadas. En general la acogida ha sido muy buena. Siempre sale gente que cuestiona estos espacios, que los tacha de discriminatorios, que no entiende por qué no debe haber presencia de hombres en ellos, pero son los menos. Y en cualquier caso viene bien porque generan debate. Los conocimientos en cuanto a mecánicas son un poco variados, hay un poco de todo. Si es verdad que hay un par de personas que controlan más y suelen ser ellas las que se ocupan de la biciescuela. En el taller trabajamos un poco todas con todas, cada una en la medida de sus posibilidades, y nos apañamos bastante bien. La idea es compartir lo poco o mucho que cada una sabe con el resto. Somos aproximadamente unas 6-8 personas, más o menos fijas. Intentamos que cada jueves haya al menos 2 o 3 para recibir a las usuarias que vengan, para explicar el funcionamiento, para echar una mano con las reparaciones los jueves que haya taller y los jueves que haya biciescuela para explicar el tema que toque. El tipo de gente que viene es muy variado, desde personas que no tienen mucha experiencia pero les han regalado una bici antigua y la quieren poner a punto para empezar a circular con ella, pasando por gente que le da un uso más cotidiano y vienen para hacer reparaciones o ajustes más o menos generales, hasta personas que se han montado bicis enteras pieza a pieza partiendo de cero. Realmente para el funcionamiento de cicliátrico no hace falta grandes cantidades de dinero. Cuando nos han hecho falta herramientas, que es lo, o recambios, que es lo que más podemos necesitar, se ha hecho alguna fiesta para sacar dinero y funcionamos mucho a base de reciclaje. Pasamos por tiendas de bicicletas y recogemos todo lo que estas tiendas van a tirar para reutilizarlo. Además de esto, tenemos un bote en el taller para cuando se usan repuestos que tienen que ser piezas nuevas, como cables de frenos, cables de cambios. El proyecto de momento es joven. Empezamos el año pasado en Casablanca, en el barrio de Lavapiés, pero al ser desalojado el centro el octubre pasado, nos hemos reubicado este año en el Patio Maravillas, en el barrio de Malasaña, lo cual implica empezar un poco desde cero. Actualmente lo que estamos haciendo es intentar que el taller y la biciescuela funcionen bien, que cada vez nos conozca más gente y que cada vez vengan más usuarios. Nada cambia si nada cambias. Este era el lema de la sesión de la biciescuela de cicliátrico en la que aprendieron a ajustar los cambios de las bicis, ¿no? Me encanta, menudo lema ciclista más chulo. Bueno, acabáis de escuchar a Elena, una biciactivista biciviajera y una de las integrantes del colectivo cicliátrico de Madrid. La ciudad de Madrid ha visto crecer el número de ciclistas de manera espectacular en los últimos 5 o 6 años. Su masa crítica, que allí se llama bicicrítica, llega a reunir a veces a 2.000 ciclistas el último jueves de cada mes en la Plaza de Cibeles. Y bueno, además existen varios talleres de autorreparación de bicis en centros sociales autogestionados de diversos barrios, ¿no? Como nos ha contado Elena. Bueno, en general en el ambiente ciclista suele reinar la camaradería, quizás por esa sensación de comunidad de la que os hablé al principio del programa, ¿no? Dicen que la movilidad ciclista es de las pocas infraestructuras urbanas que pueden surgir por generación casi espontánea. Puede que tú no te atrevas a moverte en bici, pero si cada día ves a más y más gente hacerlo, pues terminarás animándote tú también. Y todo ello sin que el ayuntamiento de turno le haya costado un duro hacer carriles bici ni haya sin que haya tenido que pacificar una sola calle. Así que bueno, pues eso, cuando ves a un ciclista urbano te alegras porque está aportando su grano de arena a tu propia seguridad, ¿no? Cuantos más seamos, más conciencia habrá y menos agresividad sufriremos por parte de los cochistas. El caso es que aunque partamos y compartamos puntos de vista similares como cicloactivistas, pues el mundo reivindicativo no deja de reflejar ese mal estructural que impera en nuestra sociedad y por tanto no se libra de actitudes machistas por muy sensibilizados que estén nuestros compañeros con otras causas, ¿no? Como puede ser la ecologista o la anticapitalista. El machismo es una constante que se repite en todas partes y bueno, en muchas ciudades del mundo existen colectivos y talleres de autorreparación exclusivos para mujeres y personas trans, o sea que hay un tema importante ahí detrás que tenemos que, bueno, pues que analizar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay que pedir permiso en los talleres ya consolidados para tener una noche de chicas? Pues de eso nada, ¿no? La gente de Cicliátrico han tomado la iniciativa para crear desde cero un espacio propio, libre de machismo, transfobia, homofobia y paternalismo. Un sitio donde aprender entre todas y compartir conocimientos sin tener que convencer a nadie de que este tipo de espacios son necesarios. A veces, bueno, pues parece que hay que justificarse ante los hombres de los colectivos para que te den permiso para hacer cosas de este tipo, cuando en realidad deberíamos tener la libertad de organizarnos como queramos. Me da la sensación, o bueno, casi estoy convencida de que quien no sufre discriminaciones es incapaz de entender que las personas que nos situamos en los márgenes necesitamos un espacio propio. Sinceramente, parece que no todo el mundo está capacitado para la empatía, por desgracia. Y bueno, parece que tienen que juzgar si haces bien o mal en vez de tratar de entender por qué necesitas un cuarto propio, un taller propio. Bueno, pues después de esta interesante charla con las chicas de Cicliátrico, pues acabamos el programa de hoy, animándoos a apuntaros al ALICAT con todo este chute de energía ciclofeminista que os hemos proporcionado. ¿Sí, no? Sí. Se os ve muy energéticas. Es que estaba ya como... Sí. Pues sí, yo me voy inspirada, te digo la verdad, sabiendo que hay compañeras por ahí que se sienten... como yo. Y... ya, hay un montón, ¿eh? Sí. Es exagerado. Sí, sí. Y a ver si este domingo pues nos podemos seguir inspirando y motivando y a ver qué se cuece. Ya, animaros que va a ser muy divertido y educativo a la vez. Educa a la vez que divierte. Y va a ser bueno. Y va a ser bueno. Joder. Además que lleva como 2 semanas lloviendo sin parar. Así que esto claro. Es un regalo de... Sí, sí. De no sé, de lo lenchero. Pero adiós a la feminista. Acordaros, a las 12:30 estamos en Isabel esperándoos con los brazos abiertos. Pues nada, hasta la semana que viene, o más bien, hasta este domingo. Eso es. Agur. Agur. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.